pasa el tiempo medio lento y tú que no estás. Te marchaste de mi lado porque quieres volar. Y con mucho cariño para toda esa gente que sufre por amor. Pasa el tiempo medio lento y tú que no estás. Te marchaste de mi lado porque quieres volar. No te imaginas lo que yo te extraño, cuánto sufro por ti. Si me amarías como yo te amo, estarías aquí. Por cada minuto que pasa se me parte el corazón de dolor. Se acrecientan las ganas de verte. No resistiré, sufriré cuando sienta que no tengo tus besos, tu forma de amar, tu voz, tu mirar. Lloraré al sentir esta amarga tristeza que me hace pensar que no volverás. Yo te extraño, cuánto sufro por ti. Si me amarías como yo te amo, estarías aquí. Por cada minuto que pasa se me parte el corazón de dolor. Se acrecientan las ganas de verte. No resistiré, sufriré cuando sienta que no tengo tus besos, tu forma de amar, tu voz, tu mirar. Sentir esta amarga tristeza que me hace pensar que no volverás.